que viene de una gran gestión en lo que es la temporada turística, ciudad emblema en el turismo en la provincia de Entre Ríos, pero aparte se viene el aniversario número 43 de la ciudad con muchas actividades. Hablamos del intendente de la ciudad de Federación, Ricardo Bravo, que le damos la bienvenida. Ricardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buen día, Pablo. Buen día a toda la audiencia, Mariana, todos los chicos del estudio. Perfecto. A toda la gente. Bueno, Ricardo, primero agradecerte porque sé que venís con gestiones, trabajando fuera de lo que es la ciudad de Federación, gestionando en lo que es la capital, viste que dicen que Dios atiende allá, pero gestiones muy positivas, ¿o no, Ricardo? Antes de meterte en lo que es el aniversario y las actividades. Sí, sí, sí, bueno, la verdad que hemos tenido una jornada de trabajo lunes y martes bastante intensa. Venimos trabajando en varios proyectos y en ese sentido, bueno, tenemos que estar en los lugares donde corresponde para poder llevar adelante la gestión y, bueno, que las carpetas se muevan y no duerman, ¿no? Así que, por suerte, hemos tenido una gran tarea estos días y, por supuesto, con saldos muy positivos. Y eso es lo que nos pone contentos y nos da, por supuesto, mucho más energía para poder seguir trabajando en lo que resta, ¿no? En lo que respecta a proyectos y, bueno, y cuestiones que hacen a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Y hemos tenido, bueno, veníamos trabajando en un proyecto de un ecoparque para la ciudad de Federación y, bueno, que lo hemos podido lograr. Perfecto. Ya hemos firmado el convenio y ya estamos para poder llevar adelante, en condiciones para poder llevar adelante, ¿no?, la licitación de esta obra en un lugar donde ya hace varios años se ha dejado por ordenanza, que son lugares públicos, que son lugares de espacio verde. Y en ese sentido tenemos un proyecto de un parque lineal en toda esa zona en donde va a estar ubicado este ecoparque. Y bueno, y este es el comienzo de ese proyecto que nosotros tenemos, ¿no? Un parque lineal es importante, principalmente lo tienen las grandes ciudades. Bien. Donde utilizan esos espacios para recreación, para actividades deportivas, para poder pasar unas horas, qué sé yo, tomando unos mates, disfrutando de la naturaleza. Perfecto. Y también, bueno, por supuesto, incentivar y por supuesto tener siempre presente lo importante que es lo ambiental, ¿no? El cuidado del ambiente. Esto también, desde ese lugar, va a ser importante, ¿no? Porque todos los equipamientos urbanos van a ser con cuestiones reciclables, bueno, de distintos senderos y aparte impacta en la materia turística también, Ricardo, ¿no? Por supuesto, sí, sí, sí, ni que hablar, justo está en un lugar donde entre dos avenidas importantes, que es la Leni y la Portero de Flores, que desembocan justo en la puerta del parque acuático. Y bueno, principalmente también para poder darle también a la ciudad un desarrollo urbanístico que deje a la ciudad mucho más bella, ¿no? Y que también estos tipos de obras también van a embellecer toda la zona y también esto es importante porque somos una ciudad turística y siempre tenemos que tener distintas innovaciones para que el turista, cuando cada vez que venga, se encuentre con algo nuevo y disfrute mucho mejor de la ciudad, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, gran temporada, pero antes de meternos en la temporada y en la fiesta, me gustó leer ayer, porque era algo que me manifestaste, el tema de gestionar viviendas para la ciudad. Era un tema que vos me venías llevando, diciendo, estamos gestionando, hoy se empieza a hacer una realidad para la ciudad. Ya habíamos hablado del Banco de Tierra, que era importantísimo, pero ahora las gestiones por vivienda puntualmente también, Ricardo, ¿no? Sí. Nosotros hemos llegado al gobierno con... No teníamos tierra para construir viviendas. Seguro. Y en ese sentido hemos trabajado en un proyecto de ordenanza en donde pudimos obtener, en base a una permuta que hicimos, a través de una permuta, 6 hectáreas. Y bueno, se hizo todo todo el trabajo previo, que es dejar en condiciones la parte dominial de toda esta tierra. Hoy ya es nuestra, y por eso ya empezamos a trabajar mucho más fuerte en lo que respecta a los proyectos de vivienda. Uh-huh. Estamos trabajando a través de Hábitat de Nación, un proyecto bastante lindo ahí de vivienda, para poder darle la oportunidad a nuestros vecinos que tengan su casa propia, ¿no? Que es una de las demandas más importantes que tiene la ciudad. Perfecto. Era nuestra, y quizás todas las ciudades deben estar en las mismas condiciones. Hay mucha demanda de vivienda, ¿no? Y bueno, a través de estas necesidades hemos trabajado fuerte para poder lograr distintos planes de vivienda acorde a cada capacidad económica de cada familia, ¿no? Perfecto. Mira, qué bueno. Estamos trabajando en un plan para gente de menor recurso, y también con el IAPB estamos trabajando en un plan de vivienda ya para otro sector, en donde este sector, principalmente son los que por ahí pueden acreditar ingresos a través del recibo de sueldo, a través de los emprendimientos con la inscripción en la AFIP. Y también estamos trabajando en el traslado de los pobladores de la vieja ciudad, del emplazamiento. Ahí son 165 viviendas. Uh-huh. Y quiero poder lograrlo, y estamos ahí muy cerca de poder lograr esto, porque creo que es una deuda histórica que tenemos lo que estamos en la actividad política de terminar con los pobladores del desemplazamiento, principalmente porque primero no es un lugar de ellos, segundo, que las condiciones en las cuales viven son pésimas, ambiental, con muchos problemas de salud. Seguro. Están en el medio del humo, de la serrín, porque hay muchas industrias de madera. De la madera, seguro. Y principalmente que los servicios no cuentan con los servicios mínimos indispensables, ¿no? Seguro. O a medias. Entonces se complica mucho, ¿no? Vivir ahí en ese lugar. Y mi objetivo es terminar con esto y terminar con este problema que viene hace de muy larga data, y que creo que va a ser muy importante también para todos los vecinos, y también para nosotros recuperar esas tierras y que puedan ser destinadas a emprendimientos industriales, ¿no? Uh-huh, uh-huh. La verdad que buenísimo esto de avanzar en una demanda que obviamente pasa en todos lados, como lo dijiste vos, que es la vivienda. También tuviste, bueno, alguien que siempre están trabajando articuladamente, que es el titular de Lenosa, también obra importante, y esto fue trabajado en esta visita que hiciste a Buenos Aires con Enrique Cresto, Ricardo. Sí. Estuvimos una reunión con Enrique en donde venimos trabajando en varios proyectos, pero puntualmente fuimos por un proyecto que es de red de cloaca y red de agua con tanques elevados en la zona norte, una zona muy de mucho desarrollo turístico, y que también era un pedido de los vecinos de hace muchísimo tiempo. Bien. Y creo que esto va a ayudar a que el crecimiento de la zona sea mucho mejor, y también que los empresarios que tienen inversión en todos esos lugares o en todos esos espacios den mejor y más servicio, ¿no? Para sus complejos, ¿no? Así que la verdad que es una obra muy esperada. También nosotros la marcamos como prioridad por la necesidad imperiosa que tenía de salir, de que esta obra salga, dicha por los vecinos, ¿no? Seguro. Y bueno, por suerte ya hoy estamos muy cerca ya de concretar la obra, y me pone muy contento por todo ello, ¿no? Por los uh-huh. vecinos, por la gente que invierte, por la gente que viene y apuesta a Federación. Uh-huh. La verdad que, bueno, una felicidad enorme, y bueno, esto es, hay que seguir trabajando, ¿no? Seguir en la lucha. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande la gestión. Somos una ciudad que ha pasado distintas situaciones muy complejas durante la historia, y creo que esto nos ha hecho ser, digamos, persona de trabajo, luchadora, y a través de algunos sucesos complicados que hemos vivido, sacamos lo mejor para poder salir adelante, ¿no? Uh-huh, y creo que eso es el espíritu que tiene el Federadense, ¿no? Uh-huh. Bueno, la pandemia tuvo un impacto terrible, pero hay que hablar de lo positivo de lo que fue la temporada, Ricardo. Te quiero pedir un pequeño balance de eso, pero aparte, redoblando la apuesta con una fuerte campaña de promoción después de la temporada. Bueno, el otro día miraba los carteles al lado del obelisco y ve Federación. Esto después termina jugando un rol clave a la hora de los turistas llegando a la ciudad, ¿o no, Ricardo? Sí, sin duda que es importante todo lo que se refiere a promoción turística, ¿no? Uh-huh. Instalar la Federación en pleno microcentro, en una pantalla LED donde mostramos todo lo que ofrecemos en el parque termal y en el parque acuático, y bueno, y todas las bondades que tiene la ciudad, ¿no? en materia turística, es muy importante. Uh-huh. Y eso después se ve reflejado cuando el turista viene a la ciudad, ¿no? Y lo que fue la temporada, ¿no? Con números en algunos casos históricos, ¿no? Lo que fue la temporada de verano. Sí, febrero fue histórico. No recuerdo bien ahora exactamente, pero creo que fueron 115.000 o 116.000 personas que entraron al parque de neumático. También nosotros siempre estamos realizando distintas actividades con respecto a la parte cultural, deportiva. Sí, sí, y eso también trae gente desde otro lugar y movimiento que hacen al movimiento económico, ¿no?, de la ciudad, ¿no? El fin de semana pasado, por ejemplo, hicimos un campeonato nacional de veterano y senior y vinieron 60 equipos. Claro. Y vinieron de otras provincias, creo que eran como 40 equipos de otras provincias. Mirá vos, ¿no? Qué lindo. Entonces, esto lo venimos haciendo desde que nosotros arrancamos la gestión. Y bueno, también los hoteles, los emprendimientos de alquileres estaban todos ocupados. Uh-huh. Y bueno, y todo el movimiento que genera la ciudad, ¿no? Uh-huh. Nosotros eso lo vemos como una inversión desde el Estado, ¿no? Seguro, seguro. Lo vemos como una inversión y no como un gasto, ¿no? Pero, y aparte, Ricardo, si no me equivoco, el otro día estuviste en Brasil, me comentaba gente de Federación también que se pronostica promociones en Montevideo, en puntos turísticos de la Argentina. ¿Fuerte apuesta o no? Sí, nosotros queremos potenciar también toda la zona, toda la región, ¿no? Por eso en ese sentido fuimos a Uruguayana. Uh-huh. y la verdad que tuvimos una tarde de trabajo muy linda, muy intensa con el cónsul, estuve reunido con el intendente, las chicas fueron al centro a hacer promoción. Bien. Tuvimos una conferencia de prensa junto a empresarios y bueno, y demás actores de la comunidad de Uruguayana y actores sociales, quiero decir, ¿no? Uh-huh. De distintas instituciones. Y bueno, vos sabés que esto da una efectividad enorme a la hora de que el turista pueda llegar a la Federación. Perfecto. Porque después que nosotros, si bien ya vienen, tenemos turistas de Brasil, de a poco vamos teniendo cada vez más. Bien. Pero, por ejemplo, el fin de semana después que nosotros estuvimos ahí, ya había gente de Uruguayana en la ciudad. Mirá vos, mirá ahí. Vos te das cuenta ahí que eso impacta y sirve muchísimo, ¿no?, a la hora de que las personas puedan elegir el destino, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también estamos programando ahora también una promoción a la ciudad de Mar del Plata. Bien. Y también, como vos dijiste, yo quiero llevar a Federación a Montevideo y bajar después a Salto. Perfecto. Porque tenemos una importante afluencia de turistas uruguayo. Y ahora que se abrieron un poco más, ¿no? Y ahora que se abrieron la frontera y con el tema del cambio hoy, claro, sería un lugar codiciado por los uruguayos la ciudad de Federación. Ricardo, sí, claro. Y cuando ves en la lista, ¿no?, que larga el Ministerio de Turismo y habla de las ciudades turísticas más importantes y vos ves que aparece el nombre Federación. Me imagino que debe ser un impacto fuerte, ¿o no? Sí, sí, por supuesto que nos enorgullece muchísimo que Federación esté en lo más alto o peleando los primeros lugares en materia de turismo, ¿no? La afluencia de turismo. Bueno, y esto creo que también nos da una inyección, ¿no?, de energía para poder seguir, o sea, para apostar aún más, ¿no? Seguir trabajando, seguir creciendo, seguir proyectando en el desarrollo turístico, en el desarrollo de la ciudad. Ahí tenemos un proyecto importantísimo, muy muy bueno, para poder darle una innovación más a nuestro parque acuático. Bien, bien. Que bueno, que lo estamos trabajando. Ahora, en hora de mediodía, tenemos una reunión con gente de la provincia que venimos desarrollando este proyecto a través del Ministerio de Turismo de Nación en algunos programas que hay. Y bueno, venimos trabajando en un proyecto lindo, de agregar un juego más al parque, un juego de agua más al parque acuático, un parque de agua para chicos, para niños. No te voy a contar más porque a mí me gusta por ahí cuando tengamos concreto las cosas. Perfecto. Salir a charlar y contar lo que hemos conseguido, ¿no? Perfecto. Pero también está muy avanzado esto. Y bueno, ojalá que lo podamos tener en el menor tiempo posible para que esta obra pueda concretarse en el parque acuático de nuestro parque termal, ¿no? Perfecto, genial, porque yo soy un usuario de los toboganes y de tirarme en las piletas, así que buenísimo, Ricardo. Te pregunto, obviamente que viene una fecha muy particular para la ciudad, que es un aniversario más de la nueva ciudad. Ya arrancaron las actividades, si no me equivoco, el torneo de fútbol que hablaste se enmarca en esto, el maratón el otro día, pero se viene el evento central y viene un grupo impresionante como son los Yupanqui, pero el gran artista argentino Víctor Heredia. También es una apuesta que tiene que ver con lo turístico, ¿no, Ricardo? Sí, sí, sí, la verdad que, como vos dijiste, venimos haciendo distintas actividades y en el marco, ¿no?, del aniversario de nuestra fiesta, de nuestro cumpleaños, y hemos tenido el campeonato de fútbol de veteranos, hemos tenido la maratón aniversario, y bueno, distintas actividades que se vienen desarrollando durante estos días, ¿no? Y por supuesto la actividad central va a estar el día viernes en el Pancho Garcilaso. Ahí vamos a tener recién vos lo mencionaste, ¿no? Distintos artistas locales y de la región, pero también van a estar los Yupanqui, son un grupo importante, reconocido dentro del país, y sí, también Víctor Heredia. No sabemos la clase de artista que es Víctor Heredia, el reconocimiento que tiene a nivel nacional, internacional, un gran artista, y creo que era propicio traerlo en estos momentos, porque tiene muchos temas que están relacionados, ¿no?, por ahí, que pega justo, digamos, a lo que es la ciudad de Federación y a lo que vivió la ciudad de Federación. Y bueno, también en lo que respecta, ¿no?, fue un gran luchador y de defensa de la democracia. Seguro. Nosotros tenemos que seguir trabajando fuerte para sostener esto, ¿no? Y todo lo que hemos pasado, ¿no?, con el tema de la pandemia, ¿no? O sea, que los federales tenemos que salir a festejar. La pandemia fue una muestra más de que los federaenses, cuando queremos salir adelante, nos ponemos como objetivo y trabajamos para que esto suceda. Y bueno, la pandemia fue un ejemplo más de esta lucha constante que tienen los federaenses, ¿no? Acá se ha paralizado la ciudad entera, el turismo quedó sin actividad, los lugares de desarrollo turístico era un desierto, y la verdad que no la hemos pasado bien. No, seguro. Entonces, creo que hoy los federalenses tenemos que salir a festejar eso, ¿no? De que tenemos una ciudad con gente que es muy luchadora, que que se pone al hombro las distintas o las distintas situaciones adversas y que trabaja para poder resolverlo y salir adelante y tener siempre una ciudad pujante, ¿no? Nosotros que hoy tenemos la responsabilidad de gobierno, tenemos que dejarle a nuestras generaciones que vienen, a nuestros hijos y a nuestros nietos, una ciudad como la que pensamos y como la que queremos, ¿viste? Con mucho progreso, con una ciudad de oportunidades para nuestros jóvenes. No queremos que, como sucedía antes, que los jóvenes se iban a estudiar y no volvían a la ciudad de Federación. O mucha gente se iban porque la actividad económica era muy muy baja. Bueno, hoy tenemos que seguir sosteniendo esto y que tenemos que trabajar siempre pensando en el desarrollo de la ciudad, siempre en el crecimiento. Que las generaciones que vienen estén orgullosas de todo lo que hemos pasado y que ellos sigan manteniendo lo que se hizo, pero también pensando en seguir creciendo, ¿no? Sin duda. Ricardo, aparte, una de tus apuestas fuertes antes de iniciar tu gestión era el tema salud, y hoy una realidad, trabajando fuerte en el hospital, creciendo el tema de salud, pensando tanto en lo turístico como en el vecino, y son datos importantes, porque es parte de cumplir con lo que habías dicho, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros hemos trabajado fuerte en un proyecto de refuncionamiento dentro del hospital, una obra que lleve adelante el refuncionamiento y la puesta en valor del edificio, y bueno, para mejorar el trabajo de la parte del cuerpo humano que tiene ese hospital, y también, por supuesto, para que la gente que acude al hospital tenga mayor comodidad y también estén más cómodos y mejor atendidos, ¿no? Y bueno, y en ese sentido tenemos que seguir trabajando. Perfecto. Porque no solamente tenemos que quedarnos con la obra, sino tenemos que seguir laburando fuerte para poder darle mayor equipamiento, mayor servicio y tener una salud a la altura que nuestra ciudad necesita, ¿no? Y más la nuestra, que una ciudad turística. Perfecto. En ocasiones, hay ocasiones que llegamos a tener... Nosotros somos 25.000 habitantes aproximadamente en la ciudad. Y hay ocasiones donde tenemos 15, 18.000 turistas. Seguro. ¿No? Entonces tenemos que tener los servicios acorde a la exigencia que hoy tenemos, ¿no? Bueno, y en eso estamos trabajando, ¿no? Perfecto. Ojalá que se pueda ir logrando para el bien de todos los vecinos de Federación, ¿no? Ricardo, te voy a dejar para otra charla. El tema político, el tema financiero, la situación del país con el acuerdo del fondo, te lo voy a preguntar en otra, porque la verdad que hoy es día de festejo. Te quiero preguntar, porque siempre me quedó marcado, un vecino de Federación me contaba que lo que más recuerda era cuando se trasladó de la ciudad vieja a la nueva, era la falta de árboles. En un niño, Ricardo Bravo, ¿qué recuerdos tiene de eso? Me acuerdo que una vez vi una foto con tu papá en los cimientos, cuando un día que bajó el árbol y me decías, ahí era mi casa. ¿Qué recuerdos te quedan de eso, Ricardo? Bueno, yo era muy chico, Pablo. Me acuerdo perfectamente el momento que nos trasladábamos, sí, eso digamos, me quedó marcado, no lo tengo en la retina, en la memoria. Y bueno, y después sí, en la ciudad... Yo no por ahí no sufrí tanto el desarraigo, ¿no? Porque era chico. Pero bueno, mucha gente ha sufrido mucho el desarraigo. Mucha gente se fue antes de trasladarse, se fue de la ciudad. Y me acuerdo cuando llegamos a la ciudad nueva, es cierto, había calles que todavía no estaba pavimentada, era barro, sin árboles. ¿Viste cuando vos haces un barrio y que vos no ves nada, que no tiene árboles, no tiene vereda, no tiene asfalto, no tiene cordón? Bueno, acá era toda la ciudad, sí. De esa manera nos trasladaron, fue un traslado impulsivo, hasta nocivo también. Sí, seguro. Lo veo aquí. Seguro. Bueno, la gente, por supuesto, se le costó mucho adaptarse a la nueva ciudad. Mucha gente hasta ha fallecido de angustia, y bueno, mucha gente se fue, y la verdad que bueno, fueron momentos jodidos porque estábamos en plena dictadura, te vuelvo a repetir, yo no la viví, pero sé la historia por mis viejos, por mi familia, por amigos, por la gente que me cuenta, que fue un momento muy duro. Y por eso digo, ¿no? Federación se trasladó dos veces, y Federación ha vivido distintos, en estos traslados seguramente ha sufrido mucho, pero a través de esto creo que siempre estamos trabajando codo a codo con todos los federaleses para salir adelante, ¿no? Y, pero sí, todo lo que cuentan fue muy drástico todo ese proceso. Y también, por supuesto, yo también en cierta medida veo que, por ejemplo, a muchas familias le mejoró la calidad de vida, ¿no? Verá, está bueno el análisis. Había familias, por ejemplo, que no tenían baño, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, ¿no? Lo que respecta al confort de cada una de las familias, ¿no? Seguro, queda claro. Hay gente que, por ejemplo, no tenía cocina, esas casas venían con cocina. Entonces, a mucha gente le mejoró la calidad de vida y también vio la vida de otra manera después del traslado. Uh-huh. Pero lo feo fue eso, ¿no? Del traslado convulsivo, del desarraigo, desprenderse de sus cosas, ¿no? De su espacio, de su lugar, de sus plantas, de sus árboles, de su casa, ¿no? Uh-huh, sin duda. Que debían demolerse. Entonces creo que fue muy muy muy muy jodido, muy malo, o sea. Y sí, terrible. La ha pasado, fue un momento muy muy muy triste, muy triste. Pero eso se fortalece, Ricardo. Mirá la ciudad hoy instalada, muy instalada a nivel nacional. La verdad que buenísimo. Ricardo, te quiero agradecer por el tiempo. La verdad que linda charla. Seguramente te vamos a estar molestando. Se viene un escenario complejo en la situación económica. Federación hoy bien, por suerte, por el impacto turístico. Así que, Ricardo, te agradezco mucho. Seguramente el viernes nos vamos a cruzar. Vamos a ir a verlo a Víctor Heredia y vamos a celebrar con los federaenses. Dale, Pablo, dale, te esperamos. Veniste con Mariana, disfrutar acá del aniversario de Federación. Perfecto, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Un abrazo, Pablo. Qué linda charla, el intendente de la ciudad de Federación. Siempre me queda.